Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos a una nueva temporada del programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el Taller de Radio de Elías Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez, Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes, día 26 de noviembre, son los siguientes: un autor, una canción, lo desconocido, los deportes, entre otros. Les acompañará al micrófono Daniel, María, Pablo, Teresa. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Efemérides. Todos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos importantes ocurridos en el mundo un día tal como hoy, 26 de noviembre. Acontecimientos. Un 26 de noviembre de 1783, en Francia, el aeronauta Louis-Sébastien Lenormand realiza el primer experimento de paracaidismo. El 26 de noviembre de 1838, en Madrid se promulga la Ley de Instrucción Primaria. El 26 de noviembre de 1965, desde las instalaciones de Hamawira, en el desierto de Sahara, Francia lanza un cohete al espacio. Por ello, se convierte en el primer país en poner un satélite en órbita. Tras las dos superpotencias de Estados Unidos y Rusia en poner un satélite en órbita. El 26 de noviembre de 2009, 12 periódicos catalanes publican de manera conjunta el editorial La Dignidad de Cataluña, defendiendo el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, en proceso de revisión por el Tribunal Constitucional de España. Nacimientos en un 26 de noviembre. Nacieron en este día los siguientes personajes y personalidades. 1822, Eduardo Benot, político, escritor y matemático español. 1898, Karl Waldemar Ziegler, químico alemán, premio Nobel en 1963. 1913, Josep Antoni Coderch, arquitecto español. 1948, Elizabeth Blackburn, bioquímica australiana, premio Nobel de Medicina en 2009. 1952, Paco Flores, entrenador de fútbol español. 1963, Lidia Bosch, actriz español. 1973, Paula Vázquez, presentadora y actriz española. 1980, Albert Montañez, tenista español. 1984, Antonio Puerta, futbolista español, fallecido en 2007 de un ataque al corazón mientras disputaba un partido. Fallecimiento. Fallecieron un día como hoy las siguientes personalidades. 1504, Isabel la Católica, reina castellana. 1949, Mateo Hernández Sánchez, escultor español. 1981, Regino Sainz de la Maza, guitarrista español. 1985, Pablo Serrano, escultor español. 1994, Ricard Giral Miracol, diseñador gráfico español. 2006, Isaac Gálvez, ciclista español. 2008, Edna Parker, mujer estadounidense considerada la persona que ha vivido un mayor número de años. Al fallecer, contaba 115 años de edad. Elaborado por Lorena Vega Pérez, de segundo A de la ESO. Autor canción. Hoy les hablaremos de esa mujer colombiana, guapa, famosa y que mueve las caderas como nadie. ¿De quién estamos hablando? De Shakira. Su nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll y nació el 2 de febrero de 1977. Es más conocida como Shakira y en la década de los 90 debutó en el mercado discográfico latino por su álbum Pies Descalzos. La artista ha vendido más de 50 millones de discos en toda su carrera discográfica. Ha sido ganadora en dos ocasiones del premio Grammy y 7 veces ganadora del Grammy Latino. Entre los 10 y los 13 años, Shakira se convirtió en una celebridad local tras participar en distintos festivales. Conoció a una productora de teatro, quien le ayudó a darse a conocer fuera de Barranquilla. También conoce a un ejecutivo de Sony Colombia, quien tras una prueba decidió promover a la cantante. Tras escucharla en directo, fue contratada para grabar 3 discos. Entonces se trasladó a Bogotá y con tan solo 13 años lanzó su primer álbum, en 1991, titulado Magia, con canciones escritas por ella misma. El álbum no alcanzó el éxito esperado, vendiendo menos de 1000 copias. Su segundo disco, Peligro, fue lanzado en 1993, pero fue un nuevo fracaso. Por esta razón, Shakira decide tomar un receso musical para terminar su estudio. En 1996 lanza Pies Descalzos, trabajo que la convertiría en una gran figura en el ámbito musical hispanoamericano. Las canciones Pies Descalzos, Sueños Blancos, Antología, Un Poco de Amor y Se Quiere Se Mata fueron también grandes éxitos populares. El disco alcanzó ventas superiores a los 5 millones de copias. Shakira graba ¿Dónde están los ladrones? En 1998, con un coste de producción cercano a los 3 millones de dólares estadounidenses, del que se estima que ha vendido hasta el momento más de 12 millones de copias. Con este álbum extendió su fama a otros mercados y países como Francia, Suiza, Canadá y especialmente a los Estados Unidos. Su disco en castellano e inglés, Servicio de Lavandería, la dio a conocer definitivamente en el mercado internacional. En este álbum fusionó pop y rock con elementos de la música latina o con elementos árabes. El álbum incluía 4 canciones en español, entre ellas Que me quedes tú y Te dejo Madrid, las únicas que no fueron traducidas del inglés al español. Las ventas de este disco superarían los 25 millones en todo el mundo. Entre el 2002 y 2003, Shakira realizó el Tour de la Mangosta. El nombre de la gira proviene de que la mangosta es el único animal que es inmune al veneno de la cobra. La cobra simboliza todo el oído, enfermedad y negatividad del mundo. Deberíamos ser más como la mangosta y atacar la cabeza de la cobra. El 28 de noviembre de 2005 lanzó su primer álbum completamente en inglés titulado Oral Fixation Volumen 2, una continuación de Fijación Oral Volumen 1. En 1995 creó una fundación llamada Pies Descalzos, con el fin de ayudar a niños de Colombia y de países del tercer mundo. Por esta labor fue escogida por UNICEF como embajadora de buena voluntad. La cantante ha llevado tan alto su fundación que la marca española de coches Seat se unió con ella para crear un automóvil diseñado por ella que se subastó en 2007, entre aquellos que donaron dinero a la fundación. En la actualidad, el éxito de la cantante es tan grande que fue una de las protagonistas de los conciertos de investidura del actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Además, se convirtió en la intérprete de la canción oficial del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. La canción, llamada Waka Waka, This Time for Africa, usa fragmentos de una canción militar africana, usada esta vez con el objetivo de unir a las personas a través de la música y el fútbol. La canción se convierte en uno de los mayores éxitos de Shakira en Latinoamérica, España y el resto de Europa. Sin embargo, tiene un éxito moderado en países como Estados Unidos, Reino Unido o Japón. Elaborado por Teresa Guzmán González, de segundo A de la ESO. Les dejamos con Loa de Shakira. De película. Especial Harry Potter. Con motivo del tan esperado estreno de Harry Potter, hoy les deleitaremos con una segunda parte del especial Harry Potter. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte se ha convertido en la película más esperada del año y de la saga. La película es la más sangrienta, adulta y dramática de todas, donde se puede ver claramente la evolución de los tres protagonistas. Esta vez, los tres compañeros tendrán que encontrar la forma de localizar y destruir los horrocruxes que les quedan, superando difíciles momentos. ¿Serán capaces? La respuesta está claro que no la daremos, no revelaremos el final, pero podrán encontrarla en la película que ya se encuentra en cines y es un claro éxito, ya que en su segundo día batió récords de taquilla en España y además es la líder en taquilla en numerosos países, incluido Estados Unidos. ¿Qué futuro les esperará a los protagonistas de Harry Potter? Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint se han hecho mayores y no sabemos si la magia les durará para siempre. ¿Cuáles serán sus planes después de abandonar Hogwarts? Los productores de la saga más mágica del cine han decidido dividir el séptimo libro, Las Reliquias de la Muerte, en dos entregas cinematográficas, pero aún así, estas ya están rodadas. Por lo tanto, Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson tienen vía libre para iniciar nuevos proyectos. ¿Se encasillarán o lograrán borrar de la mente de los espectadores a los pequeños magos? Conozcamos sus proyectos. Harry, Ron y Hermione abandonan Hogwarts, tanto en la ficción como en la película, ya que esta se desarrolla casi íntegramente fuera de las paredes del colegio. La película, más oscura y adulta, da testimonio de que los protagonistas han crecido y de que han pasado casi la mitad de su vida interpretando a los magos. Harry James Potter, interpretado por Daniel Radcliffe. Aunque Harry no ha sido su primer papel, sin duda alguna sí ha sido el más relevante. En 2001 participó en la película El Sastre de Panamá. En medio del éxito de la saga, Radcliffe estrenó la obra teatral Equus, por la que fue alabada por la crítica. También ha participado en otros proyectos de menor envergadura. De momento ya prepara su vuelta a los escenarios con la obra How to Success in Business Without Really Trying, un musical que se estrenará en Broadway la próxima primavera. Además, será el protagonista de la producción cinematográfica independiente Woman in Black. El actor tiene 21 años y lleva prácticamente 10 interpretando a Potter. Ha declarado recientemente, con suerte algún día dirigiré mi propia película. Me fascina todo lo relacionado con la industria cinematográfica, pero aún es muy pronto para dar un paso como ese. Aún me queda mucho que aprender. Tampoco descarta hacer alguna incursión en la música, ya que toca el bajo. El actor británico guarda las primeras gafas que lució para caracterizarse como Harry Potter y lloró el último día de rodaje de la saga, pero reconoce que ha sido un alivio terminar esta etapa y confía en que después de haber participado en una serie de películas tan importantes para la industria cinematográfica británica, tendrá oportunidad de hacer otras cosas que le permitan seguir creciendo como actor. Hermione Jean Granger, Emma Watson. Con solo 9 añitos empezó a dar vida a la empollona y encantadora Hermione. El primer papel de la actriz al margen de Harry Potter fue en la película para televisión Ballet Shoes, estrenada en 2007. Anteriormente tan solo había participado en obras escolares. Durante los rodajes, Watson y sus dos compañeros reciben clases con un tutor privado, unas 5 horas al día. En junio de 2006, Watson obtuvo su certificado general de educación secundaria, con notas altísimas. Al igual que su personaje, lo que la hizo ser objeto de burlas en el set de rodaje. Al año siguiente recibió 4 A en sus exámenes de nivel avanzado en inglés, geografía, arte y historia del arte. Desde luego, Hermione estaría orgullosa de su intérprete. Sobre su futuro ha declarado lo siguiente. Seguirá actuando, pero también seguirá haciendo muchas otras cosas. No puedo estar sin hacer nada. Me gustaría escribir, trabajar como modelo, diseñar. Soy muy joven todavía. Me siento capaz de cualquier cosa. Hace un par de años que la joven actriz comenzó a estudiar arte y literatura inglesa en una universidad estadounidense. Sobre la fama, Emma Watson ha manifestado lo siguiente. La gente a veces es adorable, pero otras veces sientes que saben todo sobre ti, sobre tus padres, sobre cualquier cosa. La actriz reconoce que lo que más ha echado de menos en todos estos años de éxito y fama ha sido tener tiempo para cometer errores. Pese a todo, se siente orgullosa de haber completado el viaje de Hermione, aunque reconoce que no siempre fue fácil crecer así. Ronald Bilius Weasley, Rupert Green. Rupert Green envió un vídeo hecho por él mismo, en el cual, vestido como su profesor de teatro, cantó en forma de rap las razones por las que debían elegirlo para el papel. Durante el rodaje de las películas, intervino en varios proyectos, como en la película Driving Lessons. Durante el rodaje de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, su director, Alfonso Cuarón, declaró que él era la probable estrella futura del trío Hogwarts. Para el actor británico, la fama tiene un lado negativo, ya que no puedes confiar en cualquiera y nunca sabes si se acercan a ti por ser quien eres o porque de verdad quieren ser tus amigos. Pero si dentro de unos años le pidieran hacer una octava parte de Harry Potter, repetiría, sin pensárselo. Aunque después de pasar media vida en un set de rodaje, reconoce que ha echado de menos tiempo para hacer cosas normales, como esquiar o tocar en un grupo. Con 22 años, no pretende seguir los pasos de Emma Watson y ha decidido no pasar por la universidad. En cuanto al cine, ha declarado tener un proyecto para 2011, rodar Eddie the Eagle, una película biográfica sobre el saltador de esquí británico Eddie Edwards. El despistado amigo de Harry Potter lo tiene claro, quiere seguir en el cine. Hasta aquí nuestro especial de Harry Potter. Deseamos que se hayan quedado con ganas de ver la película. Elaborado por Teresa Guber González, de segundo A de la ESO. Curiosidades 3000. Esta semana nos internaremos en el más profundo de los misterios. ¿Qué se esconden en las pirámides? Espero que no nos caiga la maldición del faraón después de esta sección. Existen muchas pirámides y de muchos tipos. Pero, ¿cómo no queremos aburrirles con tanta palabrería? Nos concentraremos en una en concreto. La mayor pirámide, la gran pirámide del faraón Keops. La gran pirámide de Keops es la más antigua y la única de las siete maravillas del mundo que aún perduran. Además, es la mayor de las pirámides del complejo piramidal de Giza. Fue ordenada construir por el faraón Keops de la cuarta dinastía del antiguo Egipto. El arquitecto de dicha obra fue Emiunu. La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide es alrededor de 2570 a.C., siendo la primera y mayor de las tres grandes pirámides de la necrópolis de Giza. Está situada en las afueras de El Cairo, en Egipto. Fue el edificio más alto hasta el siglo XIV y el edificio de piedra más alto del mundo hasta bien entrado el siglo XIX. La pirámide fue construida en unos 2.300.000 bloques de piedra. Y el peso medio es de 2,5 toneladas por bloque. Aunque algunos de ellos... Aunque algunos de ellos llegan a pesar hasta las 60 toneladas. Lo que producía una alta mortalidad en los obreros. Originalmente estaba recubierta por unos 27.000 bloques de piedra caliza blanca, pulidos de varias toneladas cada uno. Mantuvo este aspecto hasta principios del siglo... Hasta principios del siglo XIV, cuando un terremoto desprendió parte del revestimiento calizo. Posteriormente, los turcos otomanos utilizaron dicho revestimiento para la construcción de diversas edificaciones en el Cairo, como la mezquita de Hassan. Datación. Existen diversas opiniones sobre la fecha exacta de la construcción de la pirámide, pero los especialistas coinciden en afirmar que fue levantada durante el gobierno de Jufu, esto es, en la primera mitad del siglo 26 a.C. La pirámide se compone de tres cámaras principales, dos situadas en el interior de la pirámide, actualmente denominadas Cámara del Rey y Cámara de la Reina, y una en el subsuelo, la Cámara Subterránea. A las cámaras se accedía desde el lado norte y por un pasaje descendente, obstruido al final por grandes bloques de granito que comunicaba con dos pasadizos, uno ascendente que desembocaba en la gran galería y otro descendente que llega hasta la cámara subterránea. La gran galería. La gran galería es un gran pasaje ascendente de unos 47 metros de longitud y 8 metros de altura. La cámara del rey. La cámara del rey está formada por losas de granito y es de planta rectangular. Paredes y techo lisos, sin decoración y únicamente contiene un sarcófago vacío de granitos, sin inscripciones. La cámara de la reina. La cámara de la reina, denominada así por los árabes, no se destinó a la esposa del rey, sino a un habitáculo dedicado a contener la representación espiritual del difunto del mismo. Esta planta rectangular, paredes lisas, sin decoración, con un nicho y techo inclinado a dos aguas. La cámara subterránea. La cámara subterránea, excavada en el subsuelo, es de planta rectangular, con suelo irregular, paredes y techo plano. Contiene dos habitáculos, a modo de sarcófago, un pozo y una pequeña galería. En las pirámides, los túneles y salas esconden muchas trampas. Espero que les haya gustado. Elaborado por Pablo Sárez Benítez, de segundo A de la ESO. Soy gitana de Shakira. Nunca usé un antifaz. Voy de paz. puede volar. Mi destino es andar. Mis recuerdos son una estela en el mar. Lo que tengo lo doy. Digo lo que pienso. Tómame como soy. Y va liviano mi corazón gitano. Solo entiende de la tira contra mano. Intentas amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Que soy gitana. Sigo siendo aprendiz en cada beso y con cada cicatriz. Algo pude entender de tanto que tropiezo. Ya sé cómo caer. Y va liviano mi corazón gitano. Solo entiende de las tiras contra mano. Intentas amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Vamos y vemos que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Tómame y vamos. Que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Quiero verte volar. Quiero verte volar. Va liviano mi corazón gitano. Que solo entiende de la tira contra mano. Intentas amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Si vine ayer, aprovecha hoy que me voy mañana. Soy gitana. Creación literaria. A continuación, un cuento llamado La fábula de los tres hermanos, a manos de Pablo, basado en Harry Potter y las reliquias de la muerte. Hace mucho tiempo, había tres hermanos que eran magos. Un día al anochecer, paseando por una verde pradera, se encontraron un río que les bloqueaba el paso. Ese río era demasiado largo para vadearlo y demasiado profundo para atravesarlo a nado. Los hermanos, que eran muy buenos con la magia, hicieron aparecer un puente en medio del río, así que se dirigieron hacia otra orilla. Cuando iban por la mitad, se les apareció una figura encapuchada, la muerte. Esta sabía que había perdido unas vidas, pues ese río era de ella, y mucha gente se ahogaba en él. Como la muerte era muy inteligente, les dijo a los tres hermanos. Hola, ya veo que son muy listos. En recompensa, les daré un premio. Quiero una varita indestructible, dijo el mayor. Yo quiero una piedra que resucita a los muertos. Y la muerte le dio la piedra de la resurrección al mediano. Y para mí, una capa de invisibilidad. Y el hermano pequeño recibió ese objeto. La muerte no sabía lo que tramaban los hermanos. En un principio, ella creía que después de darle los objetos, les atraparía y se los llevaría al infierno. Pero no fue así. Los hermanos le robaron todo el poder a la muerte gracias a los objetos que ésta le dio. A partir de ese momento, aquel que poseyera la varita de Saúco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad, la reliquia de la muerte, se convierte en el señor de la muerte. Elaborado por Pablo Suárez Benítez de segundo A de la ESO. Lo desconocido. Esta semana hablaremos de los licántropos. Tengan una escopeta con balas de plata a mano, por si acaso. El hombre lobo, también conocido como el licántropo. Es una criatura legendaria. Legendaria presente en muchas culturas independientes a lo largo del mundo. Se ha dicho que este es el más real de todos los mitos, probablemente junto con el del vampiro. Y aún hoy mucha gente cree la existencia de los hombres lobo o de otra clase de hombres bestia. Realmente no hay que confundir los términos. Licántropo es aquel hombre que, debido a algún trastorno psicológico, cree haber asumido el aspecto voz y comportamiento de un lobo, a pesar de que realmente no haya sufrido ninguna transformación física, lo cual lo lleva a actuar de acuerdo a ello, entiéndase matando y cometiendo actos de canibalismo. Por su parte, el hombre lobo es tradicionalmente un hombre que, por efecto de magia o por propensión natural, posee la habilidad de transformar su aspecto en el de un lobo. Todas las características típicas de aquel animal, como son la ferocidad, la fuerza, la astucia y la rapidez, son ellos claramente manifiestas para desgracia de todos aquellos que se crucen en su camino. Puede permanecer con su aspecto animal únicamente por espacio de unas cuantas horas o bien permanentemente. En el folclore y la mitología, un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo, ya sea a propósito o involuntariamente, a causa de una maldición o de otro agente exterior. El cronista medieval Gervase de Tilbury asoció la transformación con la aparición de la luna llena, pero este concepto fue raramente asociado con el hombre lobo hasta que la idea fue tomada por los escritores de ficción moderna. La mayoría de las referencias modernas están de acuerdo en que un hombre lobo puede ser asesinado si se le dispara una bala de plata, aunque esto es producto de la narrativa moderna y no aparece en las leyendas tradicionales. Como dato adicional, en versiones modernas se agregó la idea que ha existido una fuerte rivalidad entre vampiros y hombres lobos, debido a que pertenecen a una misma raza de criatura. Hasta aquí lo desconocido de hoy. Espero que haya sido horripilante. Les dejamos con Loca de Shakira. La bruta pa' cotizarse conmigo enfrente. Ya sé si la gata en celo contigo. Te cortaré el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, que matas. Yo sigo tranquila como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan, súbeme al lado mío. Yo de aquí no me voy. Lo que está pa' mí, ninguna va a poder quitármelo de un tiro. Yo soy lo que cometí. Que tú te enamores mientras él te compra flores. Yo compro con... Yo soy loca con mi tigre. Cuando más raya mejor. Y mira, eso es lo que dice. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Dios mío. Se volan los ratatá. Te ponga bruto. y por ti borro, borro eso que tú tienes todo. Y yo ni un kiki. Yo soy loca con mi tiro, loca, loca, loca. Soy loca con mi tiro, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca. Loca, loca, loca. Animalia. Esta sección está dedicada al mundo del animal. No esperen aquí todos esos tinglados y tejeme. No esperen aquí todos esos tinglados y tejemanejes al estilo Loro Park. Aquí no hacemos negocios con los animales. Aquí solo nos interesa la vida animal en sí misma y en su propio medio. Aquí solo nos interesa la vida animal en su propia salsa, en la pura naturaleza. Esta semana les ofrecemos en Animalia una selección de especies con unas características muy sorprendentes. Permanezca muy atentos que comenzamos. Las ardillas voladoras. Llevan al extremo la capacidad de dar saltos de una rama a otra. La membrana de piel que les une las patas, como si fueran paracaídas, les permite salvar distancias de 50 metros o más. Existen varias especies, la mayor de todas es la ardilla voladora gigante. El fénix. Es un pequeño zorro que vive en los márgenes del desierto del Sahara. Tiene unas orejas enormes, pero no son para oír mejor, sino para disparar el calor sofocante del desierto. Caza principalmente de noche, roedores, lagartos, insectos, etc. Aunque es carnívoro, también come fruta, se la encuentra. El oso negro. Es más pequeño que el oso blanco y que el oso pardo. En otoño suele atiborrarse de pescado para almacenar grasa en su cuerpo y así poder hibernar. El cóndor de los Andes. Es un ave rapaz que sobrevuela las montañas en busca de carroña. Es la mayor ave voladora. Su envergadura es de hasta 3 metros más que el más alto jugador de baloncesto. El cóndor permite que su temperatura baje por la noche. Esto le ayuda a conservar su energía. A lo largo de la mañana y del día abre sus alas para elevar su temperatura y para enderezar sus plumas, las cuales tienden a doblarse debido a lo continuo de su vuelo. El caballo salvaje. Es más pequeño y menos esbelto que el típico caballo de carreras, pero es muy fuerte y resistente. En las estepas de Asia Central, donde vive, en invierno hace un frío muy intenso. Se cree que es el antepasado de todas las razas de caballos actuales. También es conocido como caballo de Wolski, en honor al científico ruso que lo estudió. A menudo se describe a Mongolia como la tierra de los caballos. Los niños aprenden a montar a caballo a los 4 o 5 años. En Mongolia, al caballo se le denomina taki. Es del tamaño de un pony, de color marrón amarillento oscuro, de constitución firme, espalda corta y gran tamaño. Su piel, pesada y peluda, se vuelve ligera y lustrosa en verano, y sus crines son tan rígidas y erectas como las de una cebra. Elaborado por Sara Monzón Peña, de segundo A de la ESO. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicitaciones de cumpleaños! Queremos felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa del IES Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Miguel Martín Cruz, de primero A, que cumplió 13 años el pasado lunes día 22 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! A Samuel Ramírez Cabrera, de tercero C, que cumplió 14 años esta semana, el día 23 de noviembre. ¡Muchas felicidades! A Paola Ramírez Suárez, de tercero A, que cumplió 14 años el martes día 23. ¡Feliz cumpleaños! A Nereida Martín Martel, de primero B de bachillerato, que el día 23 de noviembre cumplió 20 años. ¡Felicidades! A Héctor Monter de Ramírez, de primero de bachillerato, que también cumplió años el martes día 23, pero en su caso cumplió 17 años. ¡Muchas felicidades! A Francisco Monzón Pérez, de segundo B, que cumplió 13 años el miércoles 24. ¡Feliz cumpleaños! a Sara Jiménez Denis, de primero C, que cumplió 12 años el jueves día 24 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! A Dorcas Sánchez Morales, de primero D, que cumplió 13 años ayer jueves día 25 de noviembre. ¡Muchas felicidades! A José Manuel Rodríguez Rodríguez, de primero B de bachillerato, que cumplirá 17 años mañana sábado. ¡Feliz cumpleaños! A Leonardo Mayor Perdomo, de cuarto C, que también cumplirá 17 años mañana sábado 27 de noviembre. ¡Muchas felicidades! A Aleida Caldenín Ramos, de cuarto A, que cumplirá 15 años el próximo domingo día 28 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! Por último, queremos felicitar a Carmen Toscano Sánchez, de cuarto A, que también cumplirá 15 años el domingo día 28 de noviembre. ¡Muchas felicidades! A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Increíble pero cierto. Les dejamos con historias increíbles y difíciles de creer pero ciertas. ¿Ha pasado ya el cartero? Durante meses, un cartero de Reims, Francia, almacenaba sacas postales en su casa y en su coche. La policía descubrió el hecho por casualidad durante un simple control de carretera. Perdón, señor cartero, ¿falta de tiempo? Más vale pronto que tarde. Durante una violenta tormenta, un hombre llamó con urgencia a los bomberos para que le bombeasen el agua de su sótano. La sorpresa de estos fue mayúscula cuando descubrieron que no había nada que bombear. El sótano estaba completamente seco. Indignado ante la cólera de los bomberos, el hombre respondió que él no podía hacer nada si su bodega estaba seca. Además, jamás pensó que los bomberos llegaran tan rápido. Baja de la rama. En Beaconfiel, Canadá, tres niños descubrieron con gran asombro a un hombre subido en un árbol. Tenía una cuerda alrededor del cuello y decía que quería suicidarse, pero porque había hecho una cosa muy mala. El macabro descubrimiento que hicieron los niños poco después confirmó sus palabras. Encontraron a su amigo de 15 años y a sus padres apuñalados. Entre tanto, la policía, los bomberos y el psiquiatra llegaron al lugar. Tras 15 horas de conversaciones, el hombre bajó del árbol. El que la sigue, la consigue. Cuando SK, de 37 años, obtuvo por fin su diploma de dentista, tras 19 años de estudio, su hermano puso un artículo en un diario en el que describía sus penosos años de estudio. Consecuencia, centenares de invitaciones para entrevistas, emisiones de radio y televisión, llamadas telefónicas, etc. Ahora SK tiene bastante, solo quiere trabajar para satisfacer sus deudas. Un asiento de avión por un paquete de café. Un militar de carrera fue detenido tras probarse que intercambiaba con su hermano elementos de aviones por paquetes de café, igualmente robados. El hermano tenía la casa repleta de asientos proyectables, radares y aparatos electrónicos. ¿Quién paga la multa? El duque de Westminster, el hombre más rico de Gran Bretaña, resultó ser culpable por no haber querido pagar inmediatamente una multa por exceso de velocidad. A continuación, rehusó explicar por qué había exigido un plazo de 7 días para pagar su multa. Un amor ardiente. La tristemente célebre rubia del camino fue detenida en Brasil tras varios meses de búsqueda. Amalia, una rubia de 22 años, detenía los camiones y forzaba a los conductores amenazándoles con un arma de fuego a ir hacia un lugar apartado. Allí eran reducidos por sus cómplices. Sustraían los camiones y después los vendían. Durante su interrogatorio, Amalia declaró que no estaba en absoluto interesada por los camiones, sino consumida en amor ardiente por José López, quien debía cumplir una pena de prisión hasta el 2050. Tu hijo te denunciará. Juan Leyi, de 6 años, fue por propia iniciativa a la policía a denunciar a su padre que estaba a punto de hacer apuestas en su casa. El pequeño afirmó literalmente que hacer apuestas estaba condenado. Indicó a los agentes el camino a su casa, donde su padre quedó sorprendido al ver llegar a su hijo con la policía. Se le leyó la lección y hubo de prometer que jamás volvería a hacer apuestas. Una evasión casi exitosa. Anthony Litton se escapó de la prisión cambiándose la ropa de su hermano gemelo Terry, pero este último no había podido salir de la prisión. Ahora debe comparecer ante un tribunal por haber ayudado a una evasión. Tendrá, seguramente, la compañía de Anthony. Todo para nada. Elaborado por Teresa Huber González, de segundo A de la ESO. Lo hecho yo está de Shakira. Azufre revuelto con miel, así que me llené de coraje y me fue a caminar por el ojo salvaje. Pensé, no me mires así, yo sé lo que quieres de mí, que no hay que ser evidente aquí, para un mal como tú no hay un cuerpo que aguante. Lo hecho está hecho, volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Si siento tan bien todo lo que hace mal, y contigo nunca es suficiente. Impaciente, pero una llamada de la recepción cuando se quejaba la 17. No puedo ser nada normal, acabar eligiendo tan mal. Materia de hombres y toda no experta siempre en repetir mis errores. No hay ceguera peor que no querer mirar cuando te guardabas el anillo dentro del bolsillo, dejarlo pasar. Lo hecho está hecho, volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Nunca me sentí tan fuera de lugar, nunca tanto se escapó de mi control. Pero todo en este mundo es temporal, y en eso no decido yo. Lo hecho está hecho, volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Siento tan bien todo lo que hace mal, y contigo nunca es suficiente. Siento también todo lo que hace biografía. Hoy hablaremos de uno de los grandes califas de la historia, Harun al-Rashid, en esta reciente sección llamada Grandes Biografías. Harun era el hijo de al-Mahdi, tercer califa abasí que gobernó entre 775 y 785, y de al-Haisuran, una antigua esclava del Yemen y mujer de fuerte personalidad que influyó enormemente en los reinados de su marido e hijos. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, que podría haber tenido lugar en cualquier momento entre los años 763 y 767, aunque aparentemente lo más probable es que haya ocurrido en 766. Su primer acto público de relevancia fue acompañar a su padre en una peregrinación a las ciudades santas de la Meca y Medina, en el otoño de 777. Poco después se le asignó como tutor a Yahya bin Khalid, un experimentado funcionario y amigo íntimo de la familia real, quien llegó a desempeñar un rol paterno en la vida de Harun. En el verano de 780 se le encargó conducir una campaña contra los bizantinos en la zona de los Montes Tauro, lo que le brindaba una formación militar y la oportunidad de darse a conocer en el ejército. Lo acompañaron su tutor como administrador de las finanzas del ejército y el chambelán Rabi Ibn Yunus. Tras un sitio de 38 días, logró la rendición del castillo fronterizo de Samalú, cuya guarnición fue deportada a Bagdad. En 782, Harun lideró una expedición de mayor envergadura que derrotó el ejército bizantino y alcanzó el Bósforo, La regente Irene tuvo que comprometerse a pagar un tributo al califa durante 3 años. Consiste en unos 90.000 dinares anuales. Harún fue influenciado fuertemente por la voluntad de su madre en el gobierno del imperio hasta la muerte de esta en 789. El imperio abasí empezó a desmoronarse con él y la soberanía de su reino no fue nunca reconocida en el norte de África y en Al-Ándalus. Además de su viaje en 777, y haciendo califa, Harún realizó 8 peregrinaciones a la Meca en los años 787, 790, 791, 794, 796, 798, 802 y 804. Con la intención de sofocar una rebelión en la provincia oriental de Jorasán, Harún abandonó Bagdad a la cabeza de un ejército el 5 de junio de 808, acompañado por su hijo Al-Manum. A finales del año llegaron a la ciudad de Tus, en Jorasán. Allí enfermó y recomendó a Al-Mamun el continuar la expedición. Harún falleció el 24 de marzo de 809, contando con unos 47 años de edad. Fue sepultado en la casa de campo en la que se había instalado. Además de esto, Harún al-Rashid es mencionado en múltiples historias de las Mil y Una Noches. También aparece en una historia de Fables y Reflejos, una saga del cómic de Sandman. La sección acaba aquí, espero que les haya gustado. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de segundo A de la ESO. El mundo en tus manos. En el día de hoy vamos a hablar del Okaminem. Entre las obras más destacadas de Capcom durante los años recientes hay una que brilla con luz propia, por reunir todas las cualidades que apreciamos de un videojuego. Originalidad, innovación, arte y una pizca de tradición son parte del abanico de recursos que ofrecía Okami. Esa obra atemporal que aparecía en PS2, para luego dar el salto a Wii. Okamiden será la continuación de la historia que nos regalaba Amaterasu, esta vez a manos de su hipotético hijo. Solo que esta vez nuestro pincel es el estilo y el campo de batalla Nintendo DS. Okami fue una de las sorpresas más agradables que ha recibido el público occidental en los últimos tiempos. Es la obra cumbre de Clover, ahora difuminada entre Platinum Games y Capcom. El tiempo ha dejado claro que la obra original resumaba calidad por los 4 costados. El alto grado de innovación es definitivo para valorar cuál va a ser el impacto de un determinado videojuego. El caso de esta producción es particularmente curioso, ya que pese al buen impacto inicial que causó entre los medios especializados, las ventas del juego apenas justificaron la inversión económica que supuso su desarrollo. Los usuarios de Wii tuvieron ocasión de disfrutar de la obra algunos meses después de que esta apareciese en PlayStation 2. Técnicamente las apariciones fueron mínimas, pero como suele ser habitual en estos casos, el nuevo sistema de control inspirado en el Wiimote y el Nunchuk ofrecía la suficiente variedad para justificar volver a retomar la aventura. La adaptación todavía se considera hoy uno de los grandes logros de la consola. Sigue estando entre los 10 mejores títulos de la marca Nintendo. Las críticas solo han llegado por culpa de la ausencia de una traducción al castellano que en su día abrió un interesante tema de debate. Dejando al margen estas cuestiones, la historia de Okami ponía al jugador en la piel de Susano, que a los lomos de la diosa del sol Amaterasu debe reconstruir el mundo que el dios Orochi ha privado de su bello aspecto y color. Acompañado por el artista Isun, debía poner en práctica las interesantes facetas de exploración, batalla y creación de espacios con el fin de reconstruir parte de la historia de la tradición del país del sol naciente. Es importante que los oyentes que no conocen la aventura original guarden en la memoria estos 3 nombres recién citados, ya que Okamiden recoge precisamente el testigo que lo expuso en este párrafo. Lo hace a mano de un pequeño cachorro que dicen es el descendiente directo de Amaterasu. Capcom ha sabido hacer buen uso de los derechos de la licencia original. Si en su día fue el estudio Ready Odds Dow el responsable de llevar la adaptación de Okami a buen puerto, en esta ocasión el protagonismo recae en uno de los muchos estudios internos de Capcom. El principal problema a la hora de trabajar en esta edición, más allá de la necesidad de crear una historia completamente nueva, tenía mucho que ver con la creación de un motor gráfico que respondiese a las virtudes del original. Dicho en otras palabras, que fuese capaz de mover el entorno dibujado con la técnica CelSat. Todo parece indicar que la larga espera se debía a la necesidad de crear una interfaz que no dejase en evidencia la capacidad de la consola de bolsillo. Ahora que las primeras imágenes han salido a la luz, solo cabe destacar el buen aspecto que lucen los diseños de los nuevos personajes, entre los que destaca un pequeño cachorro de armas tomar. Esto ha sido todo por hoy. El mundo del videojuego termina aquí. Hasta la próxima semana. Elaborado por Daniel Galván Calderín, de segundo A de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Un autor, una canción, Lo desconocido, Frases célebres, entre otros. En el micrófono han estado Daniel, alias The Iceman, María, Pablo, Teresa, y en el control técnico, Jorge Hernández. Es un disparate, hombre. Aquí termina Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, programa de radio escolar, idea original de Eusebio Bolaños y que ha contado y cuenta con la colaboración de los profesores Víctor García, Juan León, José María Báez y Silvia Ramos. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 3 de diciembre a las 6 de la tarde. También se repetirá el lunes a las 5. A las 6, perdón. ¡Hasta luego! Terminamos con Waka Waka de Shakira. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. This is Africa. Tamina mina, eh eh. Waka waka, eh eh. Tamina mina, sangalewa. This time for Africa. For Africa. Samina mina, eh eh. Waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa. Anawa ah ah. Samina mina, eh eh. Waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa. It's time for Africa. I'm well on my journey, biggie biggie mama, one A to Z. My sister's all on my journey, biggie biggie mama, from east to west. My team, waka waka, my eh eh. Waka waka, my eh eh. Africa, jungle.